faltan balas para matarnos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de ayer nos hicieron favor de contactarnos dos personas, o mejor dicho, gracias a las investigaciones del santuario en la persona de Marjorie, que generalmente se apura, bueno, se vuelve mágica consiguiendo los contactos. Pudimos platicar con dos de los vecinos que el día de antier por la madrugada fueron agredidos por granaderos del Distrito Federal. No había ningún video, solamente los testimonios. Sin embargo, está publicado ya en el santuario y desde pulsociudadano.com, redifundido por Geosant, un video en donde se revela la agresión del cuerpo de granaderos contra los opositores a la Supervía Poniente en la Glorieta de las Quinceañeras en la madrugada del 29. Durante la noche, como nos decían los testimonios, desde las 11 de la noche del 28 y la madrugada del 29, vecinos de la Magdalena Contreras fueron golpeados por granaderos al intentar defender una de las últimas áreas verdes de la ciudad afectada, por la trama de la supervía urbana. Entre los agredidos estaba el doctor Luis Zambrano González, del Instituto de Biología de la UNAM, así como su esposa Mónica Tapia. El académico fue pateado en el piso por más de 15 efectivos policiales. Este es el video de la agresión que se anexa. El video es muy oscuro, sin embargo,